Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Génesis, el capítulo 39, 40 y 41, el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 1 al 19, y el libro de Proverbios, del capítulo 10, del verso 1 al 15. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 39, 1. Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estuvo con José, y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor el egipcio, quien vio que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar, y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que se puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en mano de José, y teniéndole a él no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante. Y sucedió que después de estas cosas, que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Él rehusó y dijo a la mujer de su señor, «He aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro superior a mí en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues hallaría esta maldad y pecaría contra Dios?». Sucedió que ella insistía a José día tras día, pero éste no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo, y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. Entonces, ella le agarró por su mano, diciendo, «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su manto en las manos de ella, y se escapó, y salió afuera. Y aconteció que al ver que el manto había quedado en sus manos, y que él había escapado afuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, «Mirad, nos has traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y él, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mi lado su manto, se escapó y salió afuera». Ella puso junto a sí el manto de José hasta que su señor volvió a casa. Entonces, ella le repitió a él las mismas palabras diciendo, el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado y escapó afuera. Sucedió que cuando su señor oyó las palabras que le hablaba a su mujer diciendo, así me ha tratado tu esclavo, se encendió de furor. Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. El encargado de la cárcel entregó en las manos de José a todos los presos que había en la cárcel, y todo lo que hacía allí José lo dirigía. El encargado de la cárcel no se preocupaba de nada, de lo que estaba en sus manos, porque Jehová estaba con José. Lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Génesis capítulo 40, 1. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto ofrecieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enfureció contra sus dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia se encargó a José, y él le servía. Estuvieron algunos días bajo su custodia, y en una misma noche, ambos, el copero y el panadero del rey que estaban presos en la cárcel, tuvieron un sueño, cada uno con su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Por la mañana José vino a ellos y los vio, y aquí que ellos estaban tristes. Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban bajo su custodia en la casa de su señor, diciendo, «¿Por qué están tristes vuestras caras hoy?». Ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete». Entonces José les dijo, «¿Acaso no son de Dios las interpretaciones? Por favor, contádmelo a mí». Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, diciendo, En mi sueño veía delante de mí una vid. En la vid había tres ramas. Parecía que ella brotaba, florecía y sus racimos de uvas maduraban. La copa del faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas. Las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. Y José le respondió, «Esta es su interpretación. Las tres ramas son tres días. Dentro de tres días el faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto. Volverás a poner la copa en la mano del faraón, como solías hacerlo anteriormente, cuando era su copero. Pero cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Por favor, actúa con misericordia para conmigo. Haz mención de mí al faraón y hazme sacar de esta casa, porque yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel». Viendo el jefe de los panaderos que la interpretación había sido favorable, dijo a José, «También yo soñaba que había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. En la cesta superior había toda clase de manjares, de pastelería para el faraón, pero las aves se los comían de la cesta que estaba sobre mi cabeza». Entonces José respondió, «Esta es su interpretación. Las cestas son tres días. Dentro de tres días el faraón quitará tu cabeza de encima de ti. Te hará colgar en la horca y las aves comerán tus carnes». Y sucedió que al tercer día fue el cumpleaños del faraón, y él dio un banquete a todos sus servidores. Entonces levantó la cabeza del jefe de los coperos y de la cabeza de los panaderos, de en medio de sus servidores. Al jefe de los coperos lo restituyó de su cargo de copero, y éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. Pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como José le había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Génesis capítulo 41:1. Aconteció después de 2 años completos que el faraón tuvo un sueño, y aquí que él estaba de pie y del lido subían 7 vacas de hermoso aspecto y gordas de carne, y pacían entre los juncos. Pero aquí que otras 7 vacas salían del Nilo, detrás de ellas de mal aspecto y flacas de carne. Estas se pusieron junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Entonces las vacas de mal aspecto y flacas de carne devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y el faraón se despertó. Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez, y aquí que 7 espigas subieron de un solo tallo, gruesas y hermosas, pero aquí que detrás de ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente. Entonces las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó, y aquí que había sido un sueño. Sucedió que por la mañana su espíritu estaba perturbado, por lo que mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El faraón les contó su sueño, pero no había quien se lo interpretara al faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, «Ahora haré mención de una falta mía». El faraón se enojó contra sus siervos y me echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia junto con el jefe del panadero. En una misma noche, él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propia interpretación. Y aquí estaba con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, se lo contamos, y él interpretó nuestro sueño, a cada uno le interpretó su propio sueño. Y aconteció que tal como él nos lo interpretó, así sucedió. A mí el faraón me restableció en mi puesto, y al otro lo hizo colgar. Entonces el faraón mandó llamar a José, y le hicieron salir apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y vino al faraón. Entonces el faraón dijo a José, «He tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído hablar de ti, que escuchas sueños y los interpretas». José respondió al faraón diciendo, «No está de mí, Dios responderá para el bienestar del faraón». Entonces el faraón dijo a José, «En mi sueño yo estaba al pie de la orilla del río Nilo, y aquí que del Nilo salían 7 vacas gordas de carne y de hermoso aspecto, y pacían entre los juncos. Pero he aquí que otras 7 vacas subían de detrás de ellas, delgadas de muy feo aspecto y flacas de carne. Jamás he visto otras tan feas como aquellas en toda la tierra de Egipto». Entonces las vacas flacas y feas devoraron a las primeras 7 vacas gordas. Estas entraron en su interior, pero no parecían que hubieran entrado en ellas, porque su apariencia seguía siendo tan mala como el comienzo. Y me desperté. Vi también en mi sueño 7 espigas que subieron de un solo tallo, llenas y hermosas. Pero he aquí que detrás de ellas brotaron otras 7 espigas, secas, delgadas y quemadas por el viento del oriente. Entonces las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas hermosas, Se lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces José respondió al faraón: El sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas también son 7 años. Se trata de un mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salían detrás de las primeras son 7 años, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente son 7 años de hambre. Como dijo al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia pasará desapercibida en la tierra, debido al hambre que vendrá después, porque será muy grave. El hecho de que el sueño del faraón haya sucedido 2 veces significa que las cosas están firmemente decididas de parte de Dios, y que Dios se apresura a ejecutarlas. Por tanto, provéase al faraón de un hombre entendido y sabio, póngalo al cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga funcionarios a cargo del país, que recauden la 1/5 del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, que ellos acumulen todos los alimentos de estos años, buenos que vienen, que almacenen el trigo a la supresión del faraón, y que los guarden en las ciudades para el sustento. Se han guardado los alimentos como reserva para el país, para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto. Así el país no será arruinado por el hambre. El plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Entonces el faraón dijo a sus servidores: ¿Podremos hallar a otro hombre como este, a quien el Espíritu de Dios? Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente el trono seré yo superior a ti. El faraón dijo además a José: He aquí yo pongo a cargo de ti toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le vistió con vestidura de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego hizo subir a su segundo carro y proclamaba delante de él: Doblad la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: Yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará tu mano de su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a José Zafenat Panehat, y le dio a su mujer Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Saliendo José de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a montones en aquellos 7 años de abundancia. Él juntó todas las provisiones de aquellos 7 años de la tierra de Egipto y almacenó los alimentos en las ciudades, llevando a cada ciudad las provisiones de los campos cercanos. José acumuló trigo como la arena del mar, tantísimo que dejó de calcularlo porque era incalculable. Antes del primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. José llamó al primogénico Manases, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Se terminaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José lo había anunciado. Había hambre en todo el país, pero en la tierra de Egipto había que comer. Pero cuando el hambre se sentía en toda la tierra de Egipto, el pueblo proclamaba al faraón por alimentos. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios: Id a José y haced lo que os diga. El hambre se extendió a todos los rincones del país. Entonces José abrió todos los depósitos de grano y vendía provisión a los egipcios, porque el hambre se había intensificado en la tierra de Egipto. También de todos los países venían a Egipto para comprar provisiones a José, porque el hambre se había intensificado en toda la tierra. Mateo, capítulo 11, del verso 1 al 19. Aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y les dijo: ¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. y bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropa delicada? Aquí que los que se visten con ropas delicadas están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Si os digo, y más que profeta. Es aquel quien está escrito. He aquí que yo envío un mensajero delante de nosotros, quien preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ninguno otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor en él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los vientos se apoderan de él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si lo queréis recibir a él, es él el Elías que ha de venir, el que tiene oídos que oiga. Pero, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, «Os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no te lamentasteis, porque vino Juan y no comía ni bebía, y dicen tiene demonios. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, y aquí es que es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hechos». Proverbios capítulo 10, del versículo 1 al 18. Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son del provecho, pero la justicia libra de la muerte. Jehová no deja padecer al hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo de un sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo de vergüenza. Bendiciones vendrá sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el de los labios insensatos será arruinado. El que camina de integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña al ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es más que la espada de falto del entendimiento. Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del insensato en calamidad acercana. La riqueza del rico son sus ciudades fortificadas, y la calamidad de los necesitados es su pobreza. La obra del justo es la vida, pero el logro del impío es para el pecado. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que la descuida, la reprensión hace errar. El que aplaca el odio de sus labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. Padre, una vez más te doy gracias en este día. Te doy gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Te doy gracias porque me das el privilegio de poder leer tu palabra. Nos das el privilegio de escucharla. Gracias por ello, Padre. Señor, eres un Dios misericordioso y bueno. Señor, te pedimos que por favor sigas guiando nuestro camino, sigas guiando nuestros pasos. Ayúdanos a hacer decisiones correctas, Padre. Ayúdanos a aprender tu palabra. Ayúdanos a tener una relación genuina, una relación genial contigo, Padre. Que todos los patrones, Señor, todos los legalismos, todo aquello, Señor, que ha quitado, que podamos tener una relación real contigo, Señor, sean quitados, Padre. Ayúdanos, Señor, a verte de una manera diferente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás ahí con nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos gracias. Amén. www.bibliadiaria.org. Es ahí la página donde nos pueden encontrar. Pueden ahí, pues como lo he estado diciendo diariamente, ahí está nuestra dirección de correo electrónico. Está también el tab de podcast, donde pueden usarlo para suscribirse, para recibir estos podcasts. Nuevamente repito, son gratis. No tienen que pagar ustedes absolutamente nada. Por favor, si ustedes tienen amigos, tienen familiares que gustarían escuchar la palabra diariamente, por favor, cuando lo hagan, explíquenles. Porque he recibido correos y he recibido preguntas de personas preguntándome si es algún cobro, porque cuando ven la palabra suscripción, automáticamente muchos de nosotros pensamos que una suscripción siempre va a encubrir un gasto, una registración, ¿entienden? Entonces, nuevamente, esto no es gratis. No tiene usted que pagar absolutamente nada. ¿Ok? También quiero tomar la oportunidad para dar gracias a Juan González. Esta persona nos mandó un correo electrónico y es la persona que nos ha estado pidiendo que por favor tomemos en cuenta si hay alguna manera que podamos empezar a leer diferentes versiones de la Biblia, ya sea semanalmente o mensualmente. Juan, te quiero dar las gracias por tu correo y decirte que pues esta comunidad decidirá. Yo no tengo ningún problema de poder leer diferentes versiones de la Biblia, pero es la comunidad la que decide. ¿Okay? Igualmente, oremos por eso. Yo no creo que hubiera algún problema, pero oremos. Que sea el Señor el que nos guíe. ¿Ok? Nuevamente, soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un día bendecido y los espere el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.